Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 9, o Sura 9, el arrepentimiento. Fue revelada en Medina en el año noveno de la Égira. Toma su nombre del verso 104, o Aleya 104. Se denomina también Al-Barajá, la inmunidad, palabra con la cual comienza el capítulo o la sura. Es la única que no empieza con la mención de en el nombre de Alá, clemente y misericordioso. Consta de 129 versos. Sabed, oh creyentes, que Alá y su mensajero son libres de no respetar ya el pacto de cese de hostilidades que habíais celebrado con los idólatras, pues ellos lo han quebrantado. Os concedemos solo 4 meses, oh idólatras, durante los cuales podréis transitar con seguridad en la tierra, para reflexionar y arrepentiros de vuestra incredulidad, o para alistaros para la partida, y sabed que luego de esto no podréis escapar del castigo de Alá, y que Él humillará a los incrédulos. Alá y su mensajero anuncian a los hombres el día más importante de la peregrinación, el día del sacrificio, que Alá ya no tiene ningún pacto con los idólatras, ni tampoco su mensajero. Sabed, oh idólatras, que si os arrepentís y abandonáis la incredulidad, será mejor para vosotros. Pero si os rehusáis, no podréis escapar del castigo de Alá, y anúnciales a los incrédulos, oh Muhammad, que recibirán un doloroso castigo. Esta proclama es para todos los idólatras, excepto para aquellos que no quebrantaron los pactos que habéis celebrado con ellos, ni apoyaron a nadie contra vosotros. Respetad, pues, el pacto convenido con ellos hasta su plazo acordado. Ciertamente Alá ama a los piadosos. Mas cuando hayan pasado los meses sagrados, Muharram, Rayab, Dhul-Qa'dah y Dhul-Hijjah, en los cuales se os ha vedado el combate armado, matad a los idólatras dondequiera les halléis, capturadles, cercadles y tendedles emboscadas en todo lugar. Pero si se arrepienten y aceptan el Islam, cumplen con la oración prescrita y pagan el zakat, dejadles en paz. Ciertamente Alá es absorbedor, misericordioso. Si alguno de los idólatras te pidiera protección, ampárale para que así recapacite y escuche la palabra de Alá. Luego, si no reflexiona, ayúdale a alcanzar un lugar seguro. Esto es porque son gente ignorante. ¿Cómo podrían Alá y su mensajero respetar un pacto celebrado con los idólatras, siendo que ellos no dudaron en combatiros? Pero si aquellos con quienes habíais pactado anteriormente junto a la mezquita sagrada en la Meca cumplen lo pactado, cumplidlo vosotros también. Ciertamente Alá ama a los piadosos. No puede tenerse en cuenta un pacto con ellos, siendo que si os sometieran, no tendrían compasión, ni respetarían lazo familiar ni pacto alguno. Quieren agradaros con sus palabras, pero sus corazones os rechazan, y la mayoría de ellos son perversos. Estos cambian los signos de Alá por un vil precio, y apartan a los hombres del sendero de Alá. ¡Qué pésimo es lo que hacen! No respetan pacto alguno con los creyentes, ni aunque sean sus parientes, Estos son los verdaderos transgresores. Mas si se arrepienten de su idolatría y aceptan la fe, cumplen con la oración prescrita y pagan el zakat, entonces perdonadles y sabed que ahora son vuestros hermanos en la religión. Así es como explicamos detalladamente los preceptos a quienes los comprenden y los ponen en práctica. Y si quebrantan sus juramentos después de haber celebrado un pacto e insultan y combaten vuestra religión, combatid entonces a los líderes de la incredulidad para que dejen de agrediros, pues para ellos no existen los pactos. ¿Acaso no combatiríais a quienes faltan a sus juramentos y planean la expulsión del mensajero, y ellos son los que comenzaron primero a combatiros? ¿Acaso les teméis? Sabed que Alá es más digno de que le temáis, si es que sois creyentes. Combatidlos, pues Alá los castigará a través de vuestras manos, les humillará, os concederá el triunfo sobre ellos y curará así los corazones de los creyentes, purificándolos del rencor que hay en ellos. Ciertamente Alá acepta el arrepentimiento de quien le place, y Alá es omnisciente, sabio. ¿Acaso creéis que no se os pondrá a prueba cuando Alá quiere que se evidencie quienes combaten verdaderamente de vosotros por su causa y sólo toman como aliados a Alá, a su mensajero y a los creyentes? Ciertamente Alá está bien informado de lo que hacéis. No les corresponde a los idólatras frecuentar las mezquitas de Alá mientras sigan en su incredulidad. Sus obras serán en vano y sufrirán eternamente en el infierno. Solo deben frecuentar las mezquitas de Alá aquellos que creen en Él en el día del juicio, practican la oración prescrita, pagan el zakat y no temen sino a Alá. Ciertamente, estos son quienes verdaderamente siguen la guía. ¿Acaso creéis, oh incrédulos, que quienes proveen agua a los peregrinos y quienes se encargan del cuidado de la mezquita sagrada son iguales que aquellos que creen en Alá en el día del juicio y luchan por la causa de Alá? Sabed que estos no se equiparan ante Alá y que Alá no guía a los inicuos. Los creyentes que emigraron contribuyeron por la causa de Alá con sus bienes y combatieron. Tienen un grado muy elevado para Alá y son estos los que triunfarán. Su Señor les albricia que serán recompensados en la otra vida con su misericordia, su complacencia y con jardines en los que disfrutarán permanentemente. Vivirán por siempre en ellos. Ciertamente Alá les tiene reservada una recompensa grandiosa. Oh creyentes, no sigáis a vuestros padres y hermanos si estos prefieren la incredulidad en vez de la fe. Quienes de vosotros lo hagan serán inicuos. Diles, oh Muhammad, si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas y familiares, los bienes que hayáis adquirido, los negocios que temáis perder y las propiedades que poseáis y os agraden, son más amados para vosotros que Alá, su mensajero, y la lucha por su causa, pues entonces esperad que os sobrevenga el castigo de Alá, y sabed que Alá no guía a los corruptos. Por cierto que Alá os socorrió en muchas ocasiones, como el día de la batalla de Junaín, cuando os vanagloriabais con vuestra superioridad numérica, pero de nada os valió y os resultó estrecha la tierra cuando os atacaron los idólatras a pesar de su vastedad y huisteis. Entonces Alá hizo descender el sosiego sobre su mensajero y sobre los creyentes, e hizo descender huestes de ángeles que no pudisteis ver, que infundían valor en vuestros corazones y terror en el de los idólatras, y castigó a los incrédulos con una terrible derrota. Así es como Alá castiga a los incrédulos. Luego Alá perdonó a quienes se arrepintieron después de haberos combatido y abrazaron el Islam. Ciertamente Alá es absolvedor, misericordioso. Oh creyentes, por cierto que los idólatras son impuros de corazón. Que no se acerquen pues a la mezquita sagrada después de este año, el noveno de la Hégira, y no temáis padecer por ello pobreza o necesidad alguna, que si Alá quiere, os proveerá con su gracia. Ciertamente Alá es omnisciente, sabio. Combatid a quienes no creen en Alá ni en el día del juicio. No respetan lo que Alá y su mensajero han vedado, y no siguen la verdadera religión, el Islam. De entre la gente del libro, judíos y cristianos, a menos que estos acepten pagar un impuesto por el cual se les permita vivir bajo la protección del Estado Islámico, conservando su religión con sumisión. Algunos judíos dicen, Useir es el hijo de Alá, y los cristianos dicen, el Mesías es el hijo de Alá. Estas son solo palabras sin fundamento que salen de sus bocas, asemejándose por ello a los incrédulos que les precedieron. Que Alá los maldiga, cómo se desvían. Tomaron a sus rabinos y a sus monjes por legisladores en lugar de Alá, y llegaron a idolatrarlos. Y al Mesías, hijo de María, los cristianos le adoraron también, y sólo se les había ordenado en la Torá y el Evangelio adorar a Alá, la única divinidad. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. Glorificado sea, ¿cómo pueden atribuirle copartícipes? Pretenden extinguir la luz de Alá, el mensaje, con sus palabras sin fundamentos, pero Alá hará que su luz prevalezca, aunque esto desagrade a los incrédulos. Él es quien envió a su mensajero con la guía y la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las religiones, aunque esto disguste a los idólatras. Oh creyentes, por cierto que muchos de los rabinos y monjes se apropian de los bienes ajenos sin derecho y desvían a los hombres del sendero de Alá. A aquellos que atesoren el oro y la plata y no contribuyan por la causa de Alá, pagando el zakat correspondiente por sus bienes, anúnciales, oh Muhammad, un castigo doloroso. El día del juicio, lo que atesoraron se tornará incandescente por el fuego del infierno, y sus frentes, sus costados y sus espaldas serán marcados con ello. Y se les dirá, esto es lo que atesorasteis. Sufrid ahora su castigo. Ciertamente que el número de meses para Alá es 12, porque así Él lo decretó el día que creó los cielos y la tierra. De ellos, 4 son sagrados: Muharram, Rayab, Dhul-Qa'dah y Dhul-Hijjah. Así está establecido en la religión verdadera. No obréis, pues, en contra vuestra, desobedeciendo a Alá, y combatid a los idólatras, así como ellos os combaten, y sabed que Alá está con los piadosos. Por cierto, que cambiar los meses sagrados es acrecentar aún más la incredulidad, pues los incrédulos los cambiaban a conveniencia para poder combatir en ellos. Así se extraviaron los incrédulos. Un año lo declaraban al combate lícito en determinados meses, mientras que en otro no, pero siempre hacían que el número de meses sagrados fuera 4 para que de esta manera coincidiera con el número de meses que Alá había decretado que fueran sagrados. Por cierto, que declararon lícito lo que Alá había vedado. A estos Satanás les hizo ver sus malas obras como buenas, y sabed que Alá no guía a los incrédulos. Oh creyentes, ¿por qué cuando se os ordena combatir por la causa de Alá os aferráis a la vida? ¿Es que preferís la vida mundanal a la otra? Sabed que los placeres mundanos, en comparación con los de la otra vida, son insignificantes. Si no salís a combatir, os azotará un castigo doloroso en esta vida y en la otra. Y Alá os sustituirá por otro pueblo, que socorrerá al profeta y combatirá por su causa. Y sabed que no perjudicaréis a Alá en nada si os negáis a combatir, pues Alá tiene poder sobre todas las cosas. Si no lo socorréis al mensajero, sabed que Alá no necesita de vosotros, pues ya lo auxilió aquella vez que los incrédulos lo expulsaron de la Meca, cuando estando en la caverna con su compañero Abu Bakr le dijo: «No te entristezcas, pues Alá está con nosotros». Entonces Alá hizo descender su sosiego sobre él. Abu Bakr le socorrió con un ejército de ángeles que no veían, y dispuso que el propósito de los incrédulos se desvaneciera y que el mensaje de Alá sea el que prevalezca. Ciertamente Alá es poderoso, sabio. Salid a combatir, sea cual fuere vuestra condición, contribuid por la causa de Alá con vuestros bienes y luchad, pues ello es mejor para vosotros si supierais. Si hubiera sido por algo mundano fácil de conseguir o un viaje breve, te habrían seguido. Pero la distancia en la batalla de Tabuk era muy larga, y por ello se negaron a salir a combatir. Juraron por Alá que si hubiesen podido, habrían salido con vosotros a luchar. Se destruyeron a sí mismos, quedándose y pretendiendo excusarse por ello, pero Alá sabe que mienten. Alá te disculpó, oh Muhammad, por haberles eximido sin antes corroborar quiénes eran veraces y quiénes mentirosos. En cambio, aquellos que creen en Alá y en el día del juicio no se excusan para que les exima de la obligación de contribuir con sus bienes y combatir, como lo hacen los hipócritas. Y Alá bien sabe quiénes son los piadosos. Ciertamente, quienes pretenden evadir el combate no creen en Alá ni en el día del juicio. Sus corazones están llenos de duda y por ello vacilan. Si los hipócritas hubieran querido realmente combatir, se habrían preparado para tal fin. Pero Alá no quiso que salieran con vosotros y les infundió desgano, y se les dijo: permaneced con quienes se quedan, por estar verdaderamente eximidos. Si hubieran salido a combatir, os habrían confundido, sembrando la discordia, pues entre vosotros hay quienes prestan oído a lo que dicen, pero Alá bien conoce a los inicuos y os previene de ellos. Ya antes pretendieron sembrar la sedición cuando arribaste a Medina, oh Muhammad, y quisieron desvirtuar tus propósitos hasta que llegó el socorro de Alá y triunfó su religión, que a ellos tanto les disgusta. Entre ellos, los hipócritas, hubo quien te dijo: oh Muhammad, permite quedarme y no me expongas a la tentación, pues si veo a las mujeres del pueblo que combatiremos, no podré resistirlo. ¿Acaso no cayeron en la sedición al negarse a combatir? Ciertamente el infierno acorralará a los incrédulos. Si obtienes una victoria, se apenan, y si eres derrotado, dicen: nosotros estábamos prevenidos, y por ello no participamos del combate, y se marchan contentos. Diles, oh Muhammad, no nos acontece más que lo que Alá decretó para nosotros. Él es nuestro protector, y a Alá se encomiendan los creyentes. Diles a los hipócritas: sabed que sólo pueden sucedernos dos cosas buenas, la victoria o el martirio. En cambio a vosotros, o bien Alá os enviará un castigo o hará que os derrotemos. Aguardad pues vuestro destino, que nosotros aguardamos el nuestro. Diles, oh hipócritas, toda caridad que hagáis de buen o mal grado no os será aceptada, pues vosotros estáis desviados. Sabed que sus caridades no son aceptadas porque no creen en Alá ni en su mensajero. Ellos realizan la oración con desgano y hacen caridades de mal grado. Que no te maravillen, oh Muhammad, ni sus bienes, ni sus hijos, pues Alá decretó que se extraviarán por ellos. Así quiso castigarles en esta vida y que mueran en la incredulidad. Juran por Alá que son de los vuestros, cuando en realidad no lo son, y solo son unos cobardes. Si encontraran un refugio, una caverna o algún escondite, se dirigirían hacia allí presurosamente para ocultarse y no combatir. De entre ellos, los hipócritas, hay quienes critican cómo repartes las caridades, oh Muhammad. Si les das de ellas lo que pretenden, quedan satisfechos, pero si no lo haces, se molestan. Mejor sería que se conformasen con lo que Alá y su mensajero les dan y dijeran, nos basta con Alá, y Alá nos concederá de su favor y también su mensajero. Ciertamente anhelamos que Alá nos agracie. Ciertamente que el zakat es para los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos que, por haber mostrado cierta inclinación por el Islam o haberlo aceptado recientemente, se desea ganar sus corazones, la liberación de los cautivos, los endeudados, la causa de Alá y el viajero insolvente. Esto es un deber prescrito por Alá, y Alá es omnisciente, sabio. Entre ellos, los hipócritas, hay quienes critican al profeta y dicen, es todo oídos, y acepta todo lo que le dicen, pero ello es para vuestro bien. Él, el profeta Muhammad, cree en Alá, confía en la palabra de los creyentes, y es una misericordia para quienes verdaderamente creen de vosotros. Y quienes hostiguen al mensajero de Alá, recibirán un castigo doloroso. Un grupo de hipócritas os juran por Alá con el fin de complaceros, que no querían molestar al profeta. Estos deberían saber que Alá y su mensajero tienen más derecho a ser complacidos si fueran creyentes. ¿No saben acaso que quien se enfrente a Alá y a su mensajero estará perpetuamente en el fuego del infierno? Esto será una terrible humillación. Temían los hipócritas que una sura o capítulo como esta, que ponga en evidencia lo que hay en sus corazones, fuese revelada. Diles, oh Muhammad, burlaos, que ya veréis, pues ciertamente Alá revelará lo que tanto teméis. Y si les preguntas acerca de sus injurias sobre la religión de Alá y su profeta, te dicen, nosotros solo bromeábamos y jugábamos. Diles, oh Muhammad, ¿acaso os burláis de Alá, sus preceptos y de su mensajero? No os excuséis, por cierto que habéis renegado de vuestra fe al haberos burlado de Alá y su mensajero. Ciertamente perdonaremos a un grupo de vosotros porque se arrepintieron, y castigaremos a otro que no lo hizo por haber sido transgresores. Los hipócritas y las hipócritas son aliados unos de otros, incitan al mal y prohíben hacer el bien, y se niegan a hacer caridades. Se olvidaron de Alá, y por ello Él les olvidó, dejándolos fuera de su misericordia. Por cierto que los hipócritas están desviados. Alá ha prometido a los hipócritas, a las hipócritas y a los incrédulos que serán castigados con el fuego del infierno, donde sufrirán eternamente. Esto será suficiente castigo para ellos. Alá les maldecirá y recibirán un castigo permanente. Así también Alá castigó a quienes os precedieron. Estos eran más fuertes que vosotros, tenían más riquezas y más hijos, y disfrutaron de lo que Alá les había concedido. Ahora vosotros disfrutáis vuestra suerte y os sumergís en la iniquidad, como ellos lo hicieron. Sus obras no serán tenidas en cuenta en esta vida ni en la otra, y serán de los perdedores. ¿Acaso no les fue relatado lo que le aconteció a sus predecesores, al pueblo de Noé, Ad, Samud, Abraham, Madián y Lat? Se les presentaron sus mensajeros con las pruebas evidentes y no creyeron. Alá no fue injusto con ellos castigándolos, sino que fueron ellos injustos consigo mismos. Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración prescrita, pagan el zakat y obedecen a Alá y a su mensajero. Alá tendrá misericordia de ellos, y Él es Alá, poderoso, sabio. Alá prometió a los creyentes y a las creyentes que obtendrán por su fe jardines en el paraíso, por donde corren los ríos, en los que disfrutarán eternamente, y hermosas moradas en los jardines del Edén. Y sabed que alcanzar la complacencia de Alá es aún superior. Este es el éxito grandioso. Oh profeta, combate a los incrédulos y a los hipócritas y sé severo con ellos. Su morada será el infierno. ¡Qué pésimo destino! Juran por Alá los hipócritas, que no dijeron nada en contra de la religión de Alá y su mensajero. Y he aquí que dijeron palabras que evidenciaban su incredulidad, y así renegaron después de haber aceptado el Islam. También se propusieron matar al profeta en la batalla de Tabuk, pero no lo lograron, y a pesar de que Alá y su mensajero les agraciaron, rechazaron el mensaje. Mejor sería que se arrepintieran, porque si no lo hacen, Alá les infligirá un doloroso castigo en esta vida y en la otra, y no tendrán en la tierra protector ni defensor alguno. Entre ellos, los hipócritas, hay quienes tomaron un compromiso con Alá diciendo: si Alá nos agracia, haremos caridades y nos contaremos entre los virtuosos. Pero cuando Alá les agració con su sustento, se mostraron avaros, rehusaron pagar el zakat y rechazaron el Islam. Alá les infundió la hipocresía en sus corazones. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.